sol en ti que iluminas mi alegría. Sol en ti que da paz en mi vida. Sol que iluminas mi alegría. Eres alas, eres vida, manantiales del amor. Estrella que danza en mi alma. Estrellas que iluminan mis sueños. Estrellas que brillan en mi vida. Eres alas, eres vida, manantiales del amor. Eres alas, eres vida, manantiales del amor. Manantiales del amor, dulce, dulce corazón. Eres lucero en mi vida. Eres tu alma en mi vida. Eres arco iris en mi vida. Eres alas, alegría, manantiales del amor. Amor, amor, qué dulce es tu corazón. Amor, sol que late en mi vida. Eres tú, amor, amor.